viene de la Galilea, por la orilla del Jordán, y una multitud tras él, siguiendo sus pasos va. Es Jesús el Nazareno, el profeta de Israel, que avanza con paso firme, va a Jerusalén. Al estanque de Betesda, el día que Jesús llegó, a un paralítico inerte su palabra sanó. El día que llegó a mi vida, a mí también me sanó. Por eso con todo el alma alegre le canto yo. Es Jesús el Nazareno, el profeta de Israel, que avanza con paso firme, va a Jerusalén. Cuando pasó por Samaria, llegó al pozo de Jacob, a una samaritana de agua viva sació. El día que llegó a mi vida, también mi sed quitó. Por eso con todo el alma, alegre le canto yo. Entre Galilea y Samaria, a 10 leprosos sanó. De los 10 que fueron limpios, solo uno le agradeció. El día que llegó a mi vida, a mí también me limpió. Por eso con